algarrobo, mistol, chañar, llanten, supa y canto. Plantas. Habitantas de la tierra, nos encontramos con ellas para curar, para limpiar, para cuidar, para gozar, para alimentar, para aprender a vivir. Algarrobo, mistol, chañar, llanten, supa y canto. Plantas, una producción de Contar tu Mundo. Conducción y realización, Solange González. Estamos con Betty en el barrio norte de Lushava. Betty es muy conocida y famosa acá en el valle por su arrope, que se encuentra en distintos lugares, el arrope Doña Betty. En principio me acerqué a ella por esa razón, pero seguramente tiene mucho más para contarnos sobre plantas. Muy buenos días. Sí, acá estamos haciendo también cosecha de hierbas medicinales, poquitas porque ya no quedan, pero aprovecho lo poquito que hay, poleo, doradilla, paico. Donde hay yo voy cosechando lo poquito que hay y voy guardando. ¿Y para qué utiliza esas plantas? Bueno, no, yo, o sea, gente que por ahí viene y me busca esos yuyos, yo tengo reservas de poquita, pero no. A veces cuando junto mucho poleo vendo, cosecho tilo, cedrón, que tengo mi plantación acá en casa, romero. Y son hierbas que, si bien son poquitas lo que cosecho, pero por ahí hago bolsitas así para vender y tengo mi otra entradita. Claro, para hacer té, sí, por ejemplo. Y la gente por ahí viene y me dice, Beatriz, no tenés cedrón, no tenés tilo, no tenés... Y tengo hay un reservita, sí, igual que los arropes. Pero este año el arrope ha sido muy escaso, las frutas más que todo. Uh-huh. El año pasado, el anteaño, coseché 2 tachos de 200 y otro tacho más. Y este año ni medio tacho de 200 coseché porque no había. Mira, nos estás hablando del chañar. Del arrope de chañar, sí. Porque haces otros arropes también. Arrope de tuna, arrope de mistol, arrope de algarroba. Bien. Pero el de chañar es el más buscado. El más buscado, sí. El arrope de tuna también, porque gente que fuma mucho es bueno para la nicotina, para despejar la nicotina del pulmón. ¿Y cuándo empezaste a hacer arrope? ¿Quién te enseñó? Mi papá. Porque yo tengo una nenita especial, siempre me sufría del pecho, ella siempre. Entonces mi papá un día agarró como un hoyito de fierro y él me enseñó a hacer esas cosas. ¿Qué edad tenías cuando aprendiste a hacer eso? No hace mucho, ahora 10, 12 años que empecé con esto. Pero mi papá me enseñó y empecé con ese proceso de hacer de poquito, no hacía mucho. Y después empecé a elaborar más, a tener más contacto con la fruta, ir a buscarla, a seleccionarla, a secarla, a guardarla. Claro, vos lo empezaste a hacer para poder trabajar en tu casa y acompañar claro a tu hija. Entonces eso me ayudó también un pesito más a la casa porque había muy pocos que lo hacían. Más que todo el trabajo es de ir a juntarlo porque vos tenés que ir fijándote dónde está la fruta, dónde florece primero, más que todo, ¿viste? Claro. Que cuaje la planta, que empiece a formar el fruto, entonces yo más o menos sé qué planta va a tener, si tiene cantidades para ir y ir mirando cada tanto si está madura. Y también ver que esté despejado, ¿no? Porque si está lleno de churqui abajo, sí, imposible. Bueno, pero igual por ahí con un palito, una horquillita chiquita voy despejando. Y si no, por ahí junto me voy hasta las chacras. Uh-huh. Hasta ahí está la entrada a las chacras, más allá. Y voy juntando, viendo dónde puedo cosecharlo. Es un trabajo que me gusta hacer porque yo... Eso de ir a cosecharlo, de venir a casa y ponerme a seleccionarlo, de secarlo, cuando esté bien seco, guardarlo en los tachos herméticos para que dure todo. Pero este año no he tenido suerte con el chañar. Claro, y tampoco la algarroba hubo demasiado este año, ¿verdad? Hubo, pero no tanto como otros años. Pero le ganó el chañar este año. La algarroba, hubo más algarroba que chañar. ¿Y arrope de tuna has hecho en esta temporada? También he hecho, sí. He hecho algarroba, tuna, mistol y lo poquito que podía hacer de arrope de chaña. Es muy dulce el mistol, ¿no? Sí. Muy rico. ¿Tu papá supo hacer porque le habrá enseñado su familia? Sí, con... de mis abuelos vivían de eso. Ellos sabían, mi padre sabía decir que siempre ellos hacían, así como hago yo ahora, cosechar yuyos de poquito. Y cuando era la época de la fruta, cosechaban y guardaban. ¿Y eran de acá, de Lushaba? No, yo soy de población, nativa de población. Y mis abuelos todos eran de... vivían de eso, de los quesos, de la leche cabra, de los arropes, de la fruta seca, que yo también elaboro, también la, me encanta hacer eso de secar la fruta. Son los bomboncitos de por acá. Sí. Muy rico. Pero bueno, es como que mis hijos se enojan porque dicen, vieja, te vas al campo, pero es a mí la pasión es andar en el campo, juntar yuyos, juntar fruta. ¿Por qué temen que te pase algo en el campo? Claro, porque siempre ando sola. Me gusta andar sola. Me voy y por ahí, como Pame, por ahí, cuando va a la escuela, se va a las 8 y viene a las 4, entonces yo agarro y el campo es mío, recolecto libertad. Lo que puedo. Sí, voy guardando, voy buscando yuyo o lo que sea, pueda ser útil, la cáscara de chañar. Mira, la corteza también. Claro, la corteza amarilla, que tiene también amarilla para que te la compre. Yo también voy a ser... o sea, yuyo que encuentro, yuyo que trae. ¿Y dónde vendes las cosas, además de acá en tu casa? No, por ahí gente que sabe que yo me gusta juntar todas esas cosas y viene y me... vine a mi casa a buscar. Cuando tenía mucha producción de arroz pechañar, sí, iba a los negocios o los negocios me pedían. Claro. Pero este año fracasé porque no, la fruta no me acompañó. ¿Y suele pasar que se alternan los años de...? Sí, la fruta sí, más que todo el chañar hay épocas que da mucho y hay épocas que no, no da nada. Igual que todas las frutas, igual la algarroba, el mistol, ¿sí? Y el chañar es así, vos por ahí también incluye mucho las catas, que los comen verdes, entonces no lo alcanzan a madurar. ¿Y para qué recomendás, para qué afección de la salud recomendás el arrope chañar? El arrope chañar es bueno para los bronquios, para la tos, para la garganta, es muy bueno. Saberlo tomar, a los chiquitos yo le digo a mi nieta, le digo a la Tami, dale, porque siempre por ahí le veo que tos. Pero es un poquitito, aunque sea dale, porque es natural, eso no lleva azúcar, no lleva ninguna más que la fruta pura. ¿Y cuánto tiempo te lleva elaborarlo? Bastantes horas, porque son 3, 4, hasta 5 horas cuando para hervirlo nada más. Después tenés que dejarlo reposar para que se enfríe, después prensarlo y eso volver a hervirlo 5, 6 horas más hasta que dale el punto. ¿Lo prensás y lo colás? Sí. ¿Y todo al fuego a leña? Todo a fuego a leña. ¿Y en qué época te pones a elaborarlo o lo haces en lo voy tandas? A hacer, el año pasado, el anteaño, los hacía en estapa. Uh-huh. Porque como los guardo en las damas juanas, entonces voy vendiendo a medida que vaya consiguiendo frascos, porque lo que está caro son los frascos. Pero eso el año pasado era mucho trabajo porque había más cantidad de fruta. Este año me ha sido muy leve. Y extraño eso porque por ahí, esta época, sabes, ya estar con la paila full allá atrás. Claro. Y no tengo nada de chañar ahora. ¿Y qué es lo que estás ofreciendo ahora? No, chañar me quedó poco. Lo que me quedó fue arrope de tuna, mistol, algarroba, fruta seca, yuyos que fracciono en bolsitas chiquitas y para vender. La gente por ahí viene y me pregunta, ¿tenés tal yuyo? Y sí, lo tengo. Todo. ¿Sí? Lo que no encuentre, venga lo de Betty. Sí, trato de... porque me encanta. Aunque sea yo por ahí... acá en mi casa tengo el cedrón, el romero, viste, el paico, matico, todas esas cosas los voy secando, todo seco a la sombra ahí, como vos ves. Sí. Y se mantiene el color, la fragancia del yuyo medicinal porque he secado a la sombra. En cambio, cuando se seca el sol se pone amarillo y pierde la fragancia. Igual que las doradillas, todas esas cosas, la doradilla es buena para la tos, comerlo con miel y limón, hacer un poquito de té con miel y limón es buenísimo para la tos. Cuando empecé con todo esto, me iba a Merlo cuando estaba el colectivo. Me iba con los dos changuitos y cosechaba en Merlo. Después ya cuando esto se cortó el colectivo, empecé toda la zona de las chacras, todo esto para acá. Cuando con la pandemia sería? Claro, a población iba mucho también a juntar. Claro. Bueno, ahora igual podemos movernos, pero también el costo del pasaje... es bastante pesado, por eso a veces no hay que acostumbrarse a lo que no va a durar de avanzar así, pero... A mí me encanta caminar. Yo, mientras pueda hacerlo, lo hago. ¿Y vos, en tu vida cotidiana, tomás plantas? Yo soy amiga de todos los yuyos. Yo, él se enoja por ahí, digo, ponele cedrón, ponele peperina, ponele matico. Siempre tenemos yuyitos así para tomar mate. Para el mate. Para el mate, sí. Lo que sí, no me acostumbro a tomar después de comer, que es bueno tomar yuyo, pero no, no. Pero en el mate sí, me encanta cualquiera. Bueno, gracias Betty por no, todo lo que nos compartes. Y siempre tratando de hacer lo que me gusta. Bueno, nos alegra mucho. Sí, la verdad que sí, me encanta eso. Algarrobo misto, el chañarranten, supa y canto. Plantas. Una producción de Contar tu Mundo. Conducción y realización, Solange González.